Teleelch Radio Marca 101.4. La radio en Teleelch Radio Marca Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es 4 de enero de 2018, mañana llegan los Magos de Oriente y esperemos que os hayáis portado francamente bien y todos tengáis vuestro regalo. Os saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Para nosotros es un auténtico regalazo teneros ahí cada día a través del 101.4. También, si nos ves o escuchas en Teleelche o desde cualquier parte del mundo, en nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes. Los jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, del Ilicitano y del Elche Femenino hacen de Reyes Magos. Se reparten en estos momentos por los dos hospitales de nuestra ciudad para repartir regalos a los niños ingresados y arrancarles una sonrisa, justo un día antes de la llegada de los Magos de Oriente. Para nosotros, pues ir al hospital es pues una alegría, ¿no? Poder darle una alegría a los niños y sacarles una sonrisa con un par de regalos y tal, pues a nosotros pues nos enorgullece, ¿no? Palabras de Iván Calero, que es uno de los que en estos momentos está en el Hospital General. Allí hay cuatro jugadores: John, Iván Calero, Gonzalo Verdú, José Juan, además de Jero Rocamora del Ilicitano y Verónica Parreño del Elche Femenino. Y en el Hospital del Vinalopó pues están Edu Albácar, Javi Flores, Benja, Lolo Pla, Rafa del Elche Club de Fútbol Sala, el portero, y también Josefina del Elche Club de Fútbol Femenino, para entregar banderas firmadas por la plantilla a cada hospital y además de varios regalos a los niños que están ingresados en las plantas de pediatría. Y es que los futbolistas quieren ejercer también de Reyes Magos ante la afición este sábado en el Martínez Valero, ante el rey del empate, el Sabadell. Para Iván Calero, la clave en donde tienen que mejorar en esta segunda vuelta es en cerrar la portería propia. Probablemente en no encajar tantos goles. Yo creo que eso va a ser clave porque todos sabemos que segunda vez es muy competida, ¿no? Que cualquier equipo puede ganarte y si partes de la portería cero, al final el equipo con la gente que tiene arriba tan desequilibrante pues será capaz de sacar 3 puntos cada semana. Por cierto, que Iván Calero, que fue fichado como extremo en apenas 4 meses, se ha adaptado tan rápido al puesto de lateral que ya se siente más defensa que centrocampista. Eso es lo que tiene pensado el club. Yo sinceramente, como jugador del Elche, me siento más lateral que extremo. Es cierto que puedo ayudar en ambas posiciones, ¿no? Y así lo haré si el míster lo requiere. Pero bueno, yo como jugador ahora mismo me siento más lateral que extremo. 5 bajas va a tener el técnico del Elche para el partido del sábado, además de la ausencia de larga duración de Corozo, que podría causar baja en los próximos días. También las de Manu Sánchez, Iván Sánchez, estos dos por sanción, además de Primi y Josan, el último en llegar por lesión. Y hoy vamos a sortear 6 entradas, 3 dobles... para 3 ganadores o ganadoras. porque tenemos entradas del partido Elche-Sabadell y en este caso cuatro de ellas van a ser de Novo Center. Ya sabes que Novo Center es patrocinador también del Elche Club de Fútbol y te van a premiar con cuatro entradas dobles para el Elche-Sabadell más las dos que nosotros incluimos, seis. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues Adrián Egea nos lo cuenta inmediatamente. Adrián, buenas tardes. Pues en redes sociales hemos colgado una pregunta y te pedimos de nuevo opinión. Entra ya a facebook.com/teleelch y twitter@teleelch y responde con tu opinión a la siguiente pregunta. ¿Crees que el Elche podrá superar en esta segunda vuelta los números de la primera? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Dinos tu opinión. ¿Qué esperas de la segunda vuelta del conjunto franjiverde? Y entre los que participéis, como ha dicho Paco, sortearemos tres entradas dobles para ese Elche Sabadell. Faltando cinco minutos para acabar, bajo yo leemos comentarios y decimos quiénes son los tres ganadores y o ganadoras. Perfecto, pues efectivamente, a menos cinco te esperamos. Gracias, Adri. Ahora. Recuerda, seis entradas, es decir, habrá tres ganadores en el día de hoy. Y es que con Novo Center tienes también el mejor regalo de Reyes. Así que si estás pensando en buscar pues un polo, una camiseta, camisas, pantalones, tejanos, parkas, lo que necesites, en Novo Center ya sabes que tienes todas las marcas de moda, Replay, Fred Perry, Versace, Moschino y la ropa joven a precios muy, muy asequibles con la calidad de Novo Center. Luego damos los ganadores. Y esta tarde os esperamos a todos, a niños, mayores, a familias, en el partido de fútbol sala benéfico que vamos a jugar en el pabellón de Carrús a las 6:30, la prensa deportiva de Elche contra una selección femenina de fútbol sala. Ya de por sí, como cada año, es un partido muy atractivo de chicos que no tenemos ni idea de fútbol sala contra chicas que son máquinas. ¿Qué pasará? Bueno, lo importante que pase es que podamos reunir muchos juguetes. Simplemente con que vayas esta tarde a las 6:30 al pabellón de Carrús y lleves un juguete, entre todos creo que vamos a hacer muy felices a muchos niños que si no fuera por estos actos solidarios no podrían tenerlos. Con el apoyo también importantísimo de Safami, que será quien distribuya estos juguetes a niños que por desgracia pues no tienen las posibilidades de otros. Este es nuestro menú de hoy en este jueves 4 de enero de 2018. Buenas tardes. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. ¿Qué mejor manera de despedir la Navidad que con una gran cena? La cena del Roscón. Y con una comida especial, el Día de Reyes. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, pescados y mariscos frescos. Arroz con bogavante. Espectacular entrecot de buey trinchado. Haz ya la reserva para la cena del Roscón y la comida de Reyes en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 34,95 euros. Estufa leña con horno 269. Juego chimenea 29,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Con Paco Gómez. Making a list, he's checking it twice. Gonna find who's a naughty. Bueno, pues los Reyes Magos mañana llegan a nuestra ciudad, pero los jugadores del Elche, también del Ilicitano, en representación alguno de ellos, y del Elche femenino, pues han querido adelantar los Reyes en las plantas de pediatría de los dos hospitales de Elche, del Hospital General Universitario y del Hospital Vinalopó. En estos momentos, en el Hospital General están Johnny Íñiguez, Iván Calero, Gonzalo Verdú, José Juan, del Ilicitano Jero Rocamora, del Elche Femenino está Verónica Parreño, y en el Hospital del Vinalopó pues también hay otra buena representación, con Edu Albacar, Javi Flores, Benja, Lolo Pla, Rafa, el portero del Elche Club de Fútbol Sala, y Josefina del Elche Femenino. En cada hospital van a entregar una bandera del Elche firmada por toda la plantilla, y a cada niño le están entregando un libro de la historia del Elche, un estuche de lápices de colores, otro estuche normal, una hucha, un imán nevera con el escudo del Elche y, como no, no podía faltar, un balón. También les van a entregar entradas para los niños que pues les puedan dar de alta hoy, mañana o el mismo sábado, puedan ir al partido Elche Sabadell. Bueno, pues es un acto bonito, entrañable, y que todo lo que sea el poder hacer felices a los niños, pues me parece fantástico, me parece genial. Por eso nosotros hemos montado también, como cada año, y es ya prácticamente una década haciéndolo, ese partido benéfico, para que esta tarde pues todos nos acerquemos allí al pabellón de Carrús con un juguete. Da igual si no es nuevo, pues con que esté en buen estado también nos vale. Bueno, y vamos a ver si la afición del Elche también ve cómo los Reyes Magos les dejan el próximo sábado en el Martínez Valero un buen partido, una victoria, tres puntos para asentarse en la parte alta de la clasificación y para empezar a mejorar los números de la primera vuelta. Solo ganando al Sabadell ya se mejorarían los números de la primera vuelta. No olvidemos que en la primera jornada el Elche empató en Sabadell. Y es que empatar con el Sabadell es precisamente sinónimo de algo lógico, natural, yo diría que hasta trivial. El Sabadell lleva 13 empates de 19 partidos. Solo ha perdido dos. Tras el Mallorca, líder indiscutible, y el Villarreal B, segundo, es el equipo con diferencia que menos partidos ha perdido, solo 2 de 19. Pero de los 15 primeros equipos, de los 15 primeros clasificados, es el equipo que menos gana, solo ha ganado 4 partidos de 19. El resto, 13 empates. Es octavo, se mantiene gracias a los empates en esa octava posición, a 6 puntos de playoff, es decir, a 6 puntos del Elche. Sabadell, que es octavo, está a 4 del séptimo, es decir, ahí hay un pequeño escalón de 4 puntos, y bueno, pues el Sabadell sabe que si gana en el Martínez Valero se enganchará al playoff. Lleva tiempo sin ganar, lógicamente con tanto empate es complicado, pero el Elche, perdón, hace una lectura totalmente distinta. El Elche lo que quiere es enlazar la segunda victoria consecutiva, demostrar que el aspecto psicológico tras la victoria que supuso, bueno, pues el romper con esa barrera negativa de mes y medio sin ganar en noviembre y diciembre, pues aunque fue con sufrimiento, con pitada, supuso una victoria tranquilizadora, y vamos a ver si esa victoria tranquilizadora hace que el equipo juegue más tranquilo y no cometa los errores del pasado. Como reconocía Iván Calero, llegan con unas ganas enormes de sumar estos tres nuevos puntos y empezar el año con buen pie. Pues bueno, con muchas ganas. Hemos estado preparando el partido. Sabemos que es un partido complicado, ¿no? Ellos llevan varias jornadas sin ganar. Van a venir aquí a Elche a dejarlo todo para llevarse los tres puntos. Y sabemos que es un equipo bien trabajado defensivamente. Y bueno, será un partido duro, pero lo afrontamos con ganas e ilusión y sobre todo con la ambición de poder llevarnos los tres primeros puntos en casa en este año. Sí, como he dicho antes, el partido pues a priori se presenta complicado, ¿no? Porque ellos defensivamente, como he dicho, es un equipo que está muy bien trabajado y bueno, pues nosotros intentaremos afrontarlo con nuestras armas, con la forma en lo que en la que hemos trabajado el partido para llevarnos los tres puntos. Y es que la victoria contra el Olot en el último partido de 2017, pues lo dicen todos, ha dado tranquilidad en el entorno del vestuario. Y a nosotros, hombre, después de tantas jornadas, llámalo baches, entre comillas, llevarte los tres puntos el partido anterior, pues te da una tranquilidad que para afrontar el partido aquí en casa pues es necesaria. Tranquilidad necesaria, sin duda, la que dio frente al Olot, pero ahora hay que empezar ya a hacer los deberes para nota, no simplemente para el aprobado. Le preguntamos si a partir de ahora empezaremos a ver ya un Elche con estilo propio, porque con Josico el equipo empezó en su primer partido, recuerdo, contra el Valencia Mestalla, con la defensa muy adelantada, creando muchas ocasiones de gol. A partir de ahí se fue dando pasos atrás y el equipo no acabó de encontrar el estilo. Y le preguntábamos si a partir de ahora veremos a un Elche con esa filosofía propia. Sí, yo espero que sí, ¿no? Al final, el periodo de adaptación, cuando viene un entrenador nuevo con nuevas ideas y diferentes ideas, pues al jugador pues a veces le cuesta un poquito adaptarse, pero bueno, poco a poco nos estamos haciendo a la idea de juego que él tiene para poder plasmarlo los domingos y hacerlo lo mejor posible. Se están adaptando a la nueva idea del técnico. ¿Y cuál es esa nueva idea? ¿Cuál es la filosofía de Josico? No, eso también va a depender de los partidos, va a depender un poco del rival, pero sobre todo aquí en casa pues la idea es tener el balón, ser dominantes en el juego y sobre todo pues tener esa ambición y de llevarse los tres puntos todos los domingos. En cuanto a los refuerzos, se le preguntaba por la llegada de John Iñiguez y también por la de Josan, que se entiende que es competencia para él, porque todos pensábamos que era más extremo que lateral. Así fue fichado. No, el vestuario pues es muy abierto, ¿no? Y obviamente sabemos que el fútbol tiene estas cosas que puedes ahora en invierno traer gente nueva y la verdad que bien, los estamos acogiendo de buena manera y en el tema de Josan yo ahora mismo tampoco te puedo decir nada en concreto, ¿no? Yo estoy jugando sobre todo ahora de lateral, él ha venido a reforzar el extremo y bueno, pues es un buen refuerzo. Es un buen refuerzo, pero claro, si no contamos a Iván Calero como extremo, el Elche necesita otro hombre de banda, porque solo tendría a tres para dos puestos. Necesitaría a cuatro. Tiene a Collantes, Iván Sánchez, que no va a estar en los tres próximos partidos, y tiene a Josan, que viene lesionado. O sea que para este partido solo tiene a uno, a Collantes. Aunque Iván Calero, no olvidemos, fue firmado como extremo, pero Vicente Mir empezó a utilizarlo de lateral derecho ante la ausencia de Tecchio y la no confianza y luego lesión de Corozo. Y qué curioso, en 4 meses ya tiene alma de defensa Iván Calero. Lo que tiene pensado el club. Yo sinceramente, como jugador del Elche, me siento más lateral que extremo. Es cierto que puedo ayudar en ambas posiciones, ¿no? Y así lo haré si el míster lo requiere. Pero bueno, yo como jugador ahora mismo me siento más lateral que extremo. ¿Desde que he llegado al Elche? Sí. Sí, sí, sí. No sé, me siento con fuerza llegando desde atrás, con mis características. Creo que puedo ayudar bastante al equipo desde esa posición, darle un poquito de profundidad, velocidad en la llegada y tal. Y bueno, me siento muy cómodo desde ahí. Se siente más lateral que extremo. Esto indica dos cosas. Una, que no haría falta firmar a un lateral derecho. Corozo está en plena recuperación, le quedarían todavía 3 meses, pero la verdad es que no se cuenta con él. Y tendrías a Tecchio, que es titularísimo, Iván Calero, para un roto y un descosido. Y que te hace falta otro hombre de banda, a menos que también cuentes con el Calero polivalente, que un día te puede jugar de lateral y el otro te puede jugar de extremo. Si lo cuentas así, evidentemente, sí tendrías 2 extremos por banda. Calero y Josan, con Collantes e Iván Sánchez, por ejemplo. Bueno, ¿se van a mejorar los números en esta segunda vuelta de los que ha protagonizado en la primera? Ha terminado la primera vuelta cuarto con 31 puntos. ¿Piensa que se van a mejorar los números en la segunda parte del campeonato? No estamos centrados en ello realmente. Lo que queremos es ir partido a partido, domingo a domingo, centrados en cada rival, cada semana, para sacar los máximos puntos posibles y al final pues terminar consiguiendo el objetivo. Probablemente sí, pero es como te digo, nosotros tenemos que estar centrados en cada domingo, en cada semana, para con los objetivos de conseguir cada semana los 3 puntos, porque eso es lo que nos va a llevar a tener esa regularidad que tú estás comentando. ¿En qué tienen que mejorar en esta segunda vuelta para superar esos números de la primera? Probablemente en no encajar tantos goles. Yo creo que eso va a ser clave, porque todos sabemos que segunda vez es muy competida, ¿no? Que cualquier equipo puede ganarte y si partes de la portería cero, al final el equipo con la gente que tiene arriba tan desequilibrante, pues será capaz de sacar 3 puntos cada semana. Se le preguntaba a Iván Calero qué le pide a 2018. Bueno, sobre todo poder llegar a conseguir los objetivos, ¿no? Que nos propusimos a principio de temporada y eso yo creo que sería el mejor regalo que nos puede traer el 2018. Y los objetivos, en plural, los resumiríamos en uno y en singular, el ascenso de categoría, el ascenso a segunda división. También se le preguntaba a Iván Calero por las bajas, la de Peris y Diego Benito, sobre todo la de este último, se ha sorprendido teniendo en cuenta que el Elche lo que necesita es un centrocampista creativo y él era el único que tenía la plantilla. Sí, bueno, yo personalmente no me lo esperaba. Visto lo visto, Diego es un gran futbolista, ¿no? Pero si desde arriba han tomado esa decisión, tampoco podemos hacer nada ni comentar nada, porque al final es una decisión que ha tomado el club y si es por traer a otros jugadores será para bien del equipo. Y precisamente teniendo en cuenta que al equipo le falta fútbol de creación, ¿nos sorprende quizás más? Bueno, el equipo ahora mismo se está adaptando un poco a la idea de juego de Josico, ¿no? Y bueno, al final pues yo creo que el equipo en conjunto tiene un gran nivel, ¿no? Y bueno, yo creo que en cuanto nos terminemos de adaptar a esa idea de tener el balón, de jugar y tal, seremos capaces de ir a más. Veremos qué centro del campo pone el técnico pasado mañana, porque quedan muy poquito, apenas 50 horas o 51 horas para el comienzo de este primer partido del año y además primero de la segunda vuelta. Yo creo que ahí Johnny Íñiguez tiene muchas posibilidades de jugar bien junto a Provencio, bien junto a Ismael Bentic. Entre los tres, lógicamente, van a jugar 2. En la banda Collantes, en la otra yo creo que va a estar Javi Flores, arriba Nino y Benja, y atrás, pues lo previsible, José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Golobar como pareja de centrales, Tecchio lateral derecho y lateral zurdo presumiblemente estaría Edu Albacar. ¿Entiende que el Mallorca es inalcanzable a pesar de que queda toda una segunda vuelta? Nunca sabes, ¿no? Esto es fútbol. Es cierto que a día de hoy están lejos, pero lo que he dicho antes, hay que centrarse en cada domingo, en sacar los tres puntos, y al final eso es lo que al equipo le va a dar poder llegar al objetivo. Y la última, ¿cuál cree que es la clave para ganar este sábado a este rocoso rey del empate que es el Sabadell? Pues según hemos visto, es un equipo que juega muy junto, que sale mucho a la contra y que yo creo que si tenemos el balón, si conseguimos crear buenas ocasiones llevando el balón de lado a lado, al final obtendremos yo creo los tres puntos. Pues vamos a esperar que el balón vaya de lado a lado, que el Elche tenga personalidad, que tenga la pelota, que cree ocasiones de gol, que la gente se divierta y que todo ello confluya en lo verdaderamente importante, que el Elche gane y sume tres puntos que le asienten en esa parte alta de la clasificación. Recordamos que todos los niños hasta 14 años tienen entrada gratuita, que los abonados disponen de una promoción de 2x1 en entradas y que será obligatorio retirar una invitación durante toda esta semana en las oficinas del estadio o el día del partido en la taquilla. Por cierto, un Elche que va a jugar un partido amistoso el próximo miércoles, de nuevo en las instalaciones de Campo Amor, el miércoles 10 de enero a las 11 de la mañana frente al Sporting Lokeren de la Primera División Belga, en las instalaciones del Real Club de Golf Campo Amor Resort, donde recordamos que el pasado 30 de diciembre los franquiverdes jugaron frente al Cercle Bruges contra el Círculo de Brujas, perdieron 1-2. Y será bueno pues el segundo partido este 2018 tras el Elche Sabadell. Por cierto, que ya hay fecha para el segundo partido de liga oficial, que es el domingo que viene, domingo 14 de enero. El Elche vuelve a jugar en Badalona, en el campo municipal de Badalona. Digo, vuelve a jugar porque ya lo hizo en la Copa del Rey, pasó en la tanda de penaltis. Campo de césped artificial de reciente inauguración y perdón, que me voy a quedar atascado un día, y digo que por tanto hay que empezar ganando este sábado al Sabadell para ir ya con la tranquilidad de dos victorias seguidas a un campo difícil como es el del Badalona el próximo domingo 14 a las 5 de la tarde. Por cierto, que ayer la Liga de Fútbol Profesional publicó una tabla con los ingresos de los equipos en primera y segunda la temporada pasada, con los ingresos televisivos del pasado campeonato. El Elche, recordamos que estaba en segunda división, y fue el undécimo club que más dinero percibió por derechos televisivos el pasado campeonato. Un total de 6,2 millones de euros. Evidentemente, siempre decimos que el dinero no da la felicidad, aunque ayuda, pues en este caso el Elche lo manejó francamente mal. Lo normal, si eres el undécimo, pues que quedes en mitad de la tabla, si lo haces muy bien, quedes arriba, y si lo haces francamente mal, que es lo que pasó al Elche, que se hundió en los últimos tres meses de competición, pues descienda. Por delante del club franjiverde, los que más cobraron, el Rayo Vallecano cobró 9 millones, el Getafe 8,7, el Levante 8,7, fueron los tres recién descendidos de primera a segunda. Luego el Zaragoza 7,6, Córdoba 6,9, hasta el puesto undécimo donde el Elche cobró 6,2. Y por detrás, pues nueve equipos. El Mallorca cobró un poco menos, 6,1, el Cádiz 5,9, Valladolid 5,9, Tenerife 5,8. Y bueno, pues recordar que la cifra de ingresos de cada uno de los clubes se obtiene partiendo de un fijo más unas variables, como la audiencia que tiene en sus estadios por la presencia de aficionados y también por los resultados deportivos. Bueno, pues ya sabemos, por desgracia, que el Elche descendió y que esto ya lo dijimos en su día y cada vez que salga lo volveremos a decir. En ese momento lo que debió hacer el actual Consejo de Administración era haber presentado su dimisión por la nefasta gestión deportiva. Cuando no eres capaz de que tu equipo no solo no luche por el ascenso, sino que descienda, lo que tienes que hacer es cerrar la puerta, pedir perdón y marcharte. Recordamos que la patronal del fútbol repartió un total de 1.387 millones entre primera y segunda. El 90% son ingresos solamente de primera división. El equipo que más cobra es el Barça, con 146 millones. Más dinero que todos los equipos de segunda juntos. Entre los 22 equipos de segunda, 140 millones. El Barça solo 146. Y el Madrid estuvo muy cerca, con 140 millones. Lógicamente, el segundo que más cobro. Una pausa y continuamos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En estas fiestas, la mejor celebración alrededor de una mesa con familia y amigos en Restaurante Tapería Franja Verde 3. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? En Restaurante Tapería Franja Verde 3, calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-358. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, los Reyes Magos vienen mañana. Vamos a ver si podemos hacer felices a varios cientos de niños. Recordamos que esta tarde se va a disputar ese partido solidario, partido benéfico entre la prensa deportiva de nuestra ciudad y una selección femenina donde están representadas las jugadoras del Juventud de Elche de segunda división y la Unión Deportiva Ilicitana de categoría autonómica. Ya sabes que traes un juguete, gracias a Safami lo van a repartir y te puedes llevar una entrada para el Elche Sabadell para los 100 primeros. Además hay, bueno, pues también cosas especiales como, por ejemplo, que la entrenadora, la seleccionadora nacional de fútbol sala femenino, la ilicitana Alicia Morel, va a ser la entrenadora del equipo femenino y, lógicamente, se lo va a tomar muy en serio. Reconocía que para ella es un orgullo que se cuente con ella y que se monten este tipo de partidos benéficos. Alicia Morel. Bueno, en primer lugar, agradecer que se haya contado con mi persona para este tipo de evento, porque, bueno, a nivel personal, ser ilicitana y, bueno, pues que podáis contar conmigo es un orgullo. Sobre todo, no por el partido, porque al final el resultado da igual, sino por el motivo por el que se celebra, ya en la octava edición. Y bueno, conocer este tipo de organizaciones que desinteresadamente ayudan a las familias desfavorecidas, bueno, pues es bonito de conocer, que la gente ilicitana lo sepa, que hay organizaciones en Elche que ayudan para esta causa. Y como ha dicho Adrián, pues no solo es en Navidad, sino a lo largo de todo el año. Y precisamente esa asociación es la Prensa Deportiva de Elche, que, bueno, pues cada año nos juntamos para intentar ayudar a los más desfavorecidos, y en este caso con vuestra colaboración, porque sin vosotros poco vamos a poder hacer. El partido está muy bien, es muy atractivo. Bueno, dice Alicia que no tiene nada que ver el resultado. Hombre, sí que tiene, hay pique. Pero, porque ellas son las chicas y son las que juegan bien, y nosotros los paquetes que intentaremos aguarle la fiesta. Pero como digo, es muy importante tu participación y tu ayuda para conseguir con que cada uno llevemos un juguete esta tarde. 6:30, insisto, la cita en el pabellón de Carrús. Pues creo que vamos a hacer felices a muchos niños. Nuestro compañero Eloy Licerán, representante de la prensa deportiva ilicitana, también daba los datos. Como bien ha dicho Jesús, el partido llega a su octava edición. Y bueno, lo que queríamos con este partido pues era contribuir a alguna de las asociaciones de la ciudad cuando comenzamos. En este caso repetimos con Safami, que como bien ha dicho Jesús, es una asociación que vela por las familias que no tienen tantos recursos económicos en nuestra ciudad y está afincada en la Sagrada Familia y sobre todo ayuda al barrio de Carrús. Y bueno, están cerquita los Reyes Magos y qué mejor manera que ayudar en forma de juguetes. Y además va a ser recompensado ese gesto con una entrada para el Elche Sabadell. Así que desde aquí también agradecer al Elche Club de Fútbol, que una vez más se suma a una causa benéfica, también al Ayuntamiento por prestarnos las instalaciones, y agradecer también a todos los compañeros de la prensa deportiva que año tras año pues se vuelcan con este partido en el que se ayuda a muchas familias. No solo para los Reyes Magos, porque Safami también pues a lo largo de todo el año necesita ese tipo de detalles en forma de juguete, porque luego hay familias que a lo mejor el día de su cumpleaños o en alguna fecha especial para sus hijos no cuenta con los recursos para hacer un regalo. Y entonces, bueno, pues en este día aprovechamos para todo eso, ¿no? O para todo lo que llegue, para los Reyes Magos y para todo lo que llegue durante el año. Pues es un detalle importante el que dice Eloy, el intentar que Safami se lleve los máximos juguetes posibles para llenar, como se suele decir, la despensa, repartir ahora en Reyes, y si sobra alguno, pues también tenerlo guardado para fechas especiales, pues para cumpleaños, santos de estos chavales, de familias que tienen muchas menos posibilidades que otras familias más pudientes. Así que, insisto, todo esto será un éxito si tú estás esta tarde a partir de las 6:30 en el pabellón de Carrús. Un juguete, solo uno, con uno por cabeza, hombre, si te puedes llevar tres, fantástico, pero vamos, solo con que cada uno lleve uno, pues fenomenal. Que esté en buen estado, si es nuevo mejor, y si no en buen estado también nos vale, sobre todo para hacer feliz a un niño. Con que hagamos feliz a un niño ya nos damos por satisfechos. Imagínate si hacemos felices a 200 niños. Y también vamos a hacer felices a tres personas, porque vamos a regalar 6 entradas, 3 dobles para ver el partido Elche-Sabadell, igual que esta tarde los 100 primeros van a poderse llevar entrada. Pues vamos a Adrián Egea, recordar la pregunta que hemos hecho y que han contestado los oyentes. Pues hemos preguntado si pensáis que el Elche puede mejorar en esta segunda vuelta los números de la primera, y hay respuestas para todo. Paco, por ejemplo, tener unas cuantas antes de decirte quiénes han sido los ganadores. Nos dice, por ejemplo, Rubén Pepe en Facebook que en un nuevo año, como dicen, año nuevo era nueva, y piensa que sí que puede mejorar el Elche los números de la primera vuelta. Rubén López dice que por el bien y el futuro del Elche esperemos que sí, y creo que los refuerzos son para bien. Francisco Aurelio dice que puede y debe hacerlo el Elche, mejorar sus números. Joaquín López nos comenta que terminó antes de Navidad con poco entusiasmo, a ver si después de reponer fuerzas se ponen un poco más las pilas. Dice Mateo Sabuco que por supuesto que sí, empezará el año con las pilas cargadísimas. Y Cristian comenta que sí, este año subimos sea como sea, si quieren podemos. Pues ojalá, que querer quieren, eso es lo que todos pensamos, y que puedan, esa es otra cuestión, porque hay más equipos que también lo están deseando. Recordamos, son 6 entradas, es decir, 3 ganadores, porque con Novo Center vais a, también va a haber 2 ganadores que a partir de esta tarde ya se pueden pasar por la tienda de aquí en el centro, en San Vicente, en Grupo Novo Center. Pues vamos por orden. La entrada doble de Teleelch la ha ganado María Ruiz García, que ha dicho que para mejorar tienen que cambiar de la panda de directiva que tienen ellos, que solo miran su bolsillo. Ha ganado la entrada de Teleelch, que tiene que recogerla aquí en Teleelch, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4:30 a 7:30 de la tarde, siempre con tu DNI. Y luego las 2 de Novo Center las han ganado 2 usuarios de Twitter. Tomás Martínez, que ha dicho que cree que sí, que con las incorporaciones del mercado de invierno se ha reforzado mucho para luchar por el primer puesto. Y José Francisco San Martín, que ha dicho que piensa que sí, cree que Josico va a ponerle su sello al equipo y este va a poder mejorar lo realizado en la primera vuelta. Hay que confiar. Para los 2 de Novo Center, Tomás Martínez y José Francisco San Martín, debe recogerlos en la calle San Vicente, número 4 y también número 6, en la tienda de Novo Center, también llevando vuestro DNI. Si no, no os la darán. Pues no os liéis. Los chicos vais a Novo Center y la chica viene aquí a Teleelch. Eso es. Todos con su DNI a partir de esta tarde. Gracias, Adrián. De nada, hasta mañana. Bueno, pues con Novo Center, recuerda que el mejor regalo de Reyes lo tienes en las tiendas de Novo Center, en Elche, en Alicante, en Santa Pola y en el Centro Comercial Gran Alacant, y también en Elche Parque Empresarial. Busca en Novo Center toda la ropa de moda a precios muy, muy asequibles. El mejor regalo de Reyes, ya sabes, en Novo Center. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, un auténtico placer. Si quieres y te apetece, esta tarde, a las 6:30, nos vemos allí en el pabellón de Carrús. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.